¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sube música. Así nada más empezaría. Que os decía que muy buenos días y bienvenidos a Desayuno con Liantes en este domingo 12 de abril. 12 de abril es, ¿no? Hoy, no sé. Llevo muy mal lo de las fechas. Sube música, por si acaso. Buenos días, por cierto. Sube música. Vaya caos, ¿eh? Va a empezar hoy. Sí, 12 de abril, David. 12 de abril. RPA, la Radio Autonómica de Asturias, Desayuno con Liantes. Estaremos juntos durante una hora en un programa hoy especial dedicado, ¿sabes a qué? Gala de José, José Luis Moreno otra vez, no, vaya, por favor. Vaya vergüenza que hicimos, ¿eh? Entre la gala y el recordatorio, llevamos dos semanas trabajando mucho. No, hoy es un programa especial dedicado a las leyendas urbanas. Bueno, una buena noticia, que bajó el paro. Bueno. quisiera ver yo los tipos de contrato. Yo soy muy mal pensado y lo tengo que reconocer. Yo me alegro porque baje el paro y siempre es un dato bueno que haya más personas trabajando en nuestro país, sobre todo sabiendo y conociendo las cifras de paro que tenemos. Pero seamos realistas, aparece luego en la prensa que la mitad de esos contratos pues son por 4 o 5 horas a la semana, no y estas la cosas. Del 1,5 millones de contratos que se firmaron en marzo, dime un porcentaje de los que crees que son temporales. Temporales, pero eso, de unas horas a la semana unas o algo horas, así. Unas horas, unos días, sea, ¿no? Sí, sí. Un porcentaje de bueno, porcentaje no, vale, sí, es que soy un tanto por ciento, sí. Voy a decir el 67, yo qué sé, por decir algo. Bueno, el 90%. ¡Ostras! 1.300.000 de 1,5 millones son de carácter temporal y el 10% de carácter indefinido. Hay 400.000 afiliados a la Seguridad Social menos que al inicio de la legislatura y más de 2 millones de parados no cobran ninguna prestación. O sea, que eso de que estamos saliendo de la crisis, que va todo genial, ¿sabes, que no nos vendan la moto? ¿Sabes el problema? Que tampoco puedes opinar, o yo no puedo opinar de este es tema. Son datos. No puedo opinar de este tema de una forma muy, muy profunda, porque luego te tachan de que si eres de aquí o de allá. No, pero es que esto es objetivo, quiero decir. Claro, es que, a eso voy, es que es así. A que los datos son objetivos. Es cierto que luego cada uno los lee como quiere. Y mucho cuidado porque como el tema del trabajo está tan mal y sigue habiendo muchísimo desempleo, por mucho que nos digan, siguen circulando por internet ofertas de trabajo falsas que suponen un fraude. Uh-huh. Te ponen una oferta de trabajo y después te amplían la información diciendo llame a este número de teléfono para que le detallemos la oferta de trabajo que le vamos a hacer. Y son números de teléfono que empiezan por 805, 806 o 905. Uh-huh. Y claro, te tienen al teléfono igual 10 minutos y luego te llega, pues imagínate, la factura. Que vamos, son teléfonos que de un euro al minuto. De alta tarificación de estos, ¿no? Uh-huh. Es triste también y yo creo que eso tendría ojo a ese fraude. Tendría que estar penado por ley porque se aprovechan de la necesidad de la gente que anda necesitada, evidentemente, de empleo. Y ya no solo las llamadas por teléfono, sino cursos. Hay un montón de empresas que te ofrecen un puesto fijo en una empresa que te dicen pues que es de, yo que sé, de telecomunicaciones, pero te obligan a hacer un curso previo que evidentemente tienes que pagar. O la empresa te dice, no, debes formarte con este curso que tienes que pagarte y luego pues yo te doy acceso a un puesto. Puesto que luego jamás llega, pero el curso lo pagas. Y a lo mejor son cursos que a lo mejor no son de una cantidad de dinero muy elevada, a lo mejor son 600, 500 euros. Sí, pero son tirados. Que te aseguran un futuro que ellos dicen va a ser, vamos, para toda la vida un puesto fijo. Pica mucha gente que por necesidad de empleo hace lo que sea, busca el dinero, lo saca debajo de las piedras, quizás gente más necesitada que no podría pagar ese curso y que al final pues se esmera para sacar ese dinero, paga el dinero y luego no tienen empleo y se, bueno, pues se quedan peor de lo que estaban. Bueno, hay cursos vinculados a nuestro sector. Bueno, hoy es 12 de abril. Hoy es el cumpleaños de Montserrat Caballé. Y en 10 días el de mi hermana. Esto es un dato que tampoco viene también muy... De mucho interés para la gente. Bueno, a ver, que otra efeméride que tenemos hoy 12 de abril. Tal día como hoy, en el 83, la película española Volver a empezar de José Luis García consigue por primera vez para España el premio Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Luego tendremos a García con nosotros. Ah, bien, bien. Para hablarnos de esto y hablarnos de otras cosas. Iba a mandarle un saludo, pero bueno. Luego va a estar si con luego nosotros. Viene, genial. Pero antes, y aprovechando que es el cumpleaños de Montserrat Caballé, vamos a escuchar una canción de Queen. ¿Y sabes por qué? Porque es la reina, ¿o qué? No. Porque, bueno, Montserrat Caballé hizo un dueto con Freddie Mercury cantando a Barcelona, ¿te acuerdas? Ah, sí. Bueno, con motivo de las Olimpiadas. De las Olimpiadas. Y en una ocasión, en una entrevista, a Freddie Mercury le preguntaron, ¿quién es tu cantante favorito? Y dijo, Montserrat Caballé. ¿En serio? Y el resto de la banda se lo tomaron así un poco, se sorprendieron, se lo tomaron a risa y dijo, no, te lo digo en serio, mi cantante favorita es Montserrat Caballé. Me encanta cómo canta, me encanta su voz. Sí, me impactó mucho también. Fue poco antes de morir. Radio Autonómica de Asturias, Desayuno con Liantes. Comenzamos y ¿de qué forma? Escuchando a uno de los mejores grupos de la historia, a Queen. Había una también de ¿Te das Queen? Ay, Dios. I want to break free. I want to break free. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Oye, ¿no serán demasiadas curiosidades en el mismo programa, demasiadas leyendas? Nah, yo creo que esto es divertido, ¿eh? Es sorprendente, es curioso, es disparatado a veces incluso. ¿Por qué no hablamos de leyendas urbanas o de curiosidades del cine? De anécdotas de cine. Debe haber muchísimas. De hecho, hay programas de televisión que se dedican solo a sacar las anécdotas, ¿no? Los fallos de récord y estas cosas. ¡Hombre, mira! ¡Don José Luis García! Lo quería saludar yo al principio del programa, en la presentación, y sabía que iba a venir, por eso me contuve hasta ahora. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy encantadísimo de estar con vosotros en Desayuno con Liantes, que por cierto, que antes lo contasteis y me hace mucha ilusión que lo hayas contado. Hoy hace 32 años que me dieron el Oscar por Volver a Empezar. O sea, estoy encantado. Fue una fecha maravillosa y estoy muy contento. ¿Lo celebra de algún modo especial? ¿Hace algo cada año que se cumple un año más de la entrega del Oscar? Me voy con mis amigos a la calle del Rosal a beber calimocho, que el Badulaque, como oiga, por favor, chupito de mora, calimocho con un chorrito de mora. Pero se sigue haciendo, sigue habiendo gente en la calle del Rosal, ¿no se ha quedado usted un poco...? Jugamos ahí, echamos un duro y lo pasamos fantásticamente bien, ¿no? Y no se va al Kudabi enfrente a bailar luego un poco. Y luego lo va a bailar un poco y lo pasamos fenomenalmente bien como personas adultas e intelectuales que somos, ¿no? Bien, bueno, hoy estamos aquí no para hablar de sus salidas nocturnas y para pasarlo bien con los amigos, no, sino para hablar de leyendas sobre todo en el cine, que me imagino que usted con su bagaje cinéfilo pues sabrá un montón de ellas. Pues sí, hablando de leyendas urbanas del cine, sobre todo hay un montón de películas en las que se dice que los rodajes estuvieron plagados de anécdotas, de curiosidades e incluso de misterio y de horror. Por ejemplo, Poltergeist. ¿Sí? Y la película de la que vamos a hablar, que para muchos es la película más maldita de la historia del cine, que es La Profecía. Oye, ¿y no podíamos empezar por una que tuviera una leyenda urbana un poco positiva, que todo es desgracias? Luego. Vale, vale. La Profecía, una película del año 76, dirigida por Richard Donner, un director maravilloso que muchos recordarán porque es el director de otra película maravillosa que son Los Goonies y la primera entrega de Superman, pues dirigió esta película de terror en el 76, protagonizada por Gregory Peck. Sí, los datos muy bien, pero la leyenda, vamos al grano, por favor. ¿Qué le ocurrió o qué ocurrió en esta película para que la destaque? Bueno, pues según cuenta el director Richard Donner, varias personas relacionadas con la película murieron en extrañas circunstancias. Y además, esta película estuvo en peligro porque varias sectas satánicas y grupos religiosos pusieron en peligro la integridad de los actores y amenazaron a muchos del personal técnico, ¿no? Casi saboteada esta película, que recordamos su argumento, un argumento de terror sobrenatural, en la que contaban el nacimiento, la llegada a la Tierra de un niño que era el anticristo, que su padre era el anticristo. Entonces, pues esta es una película del 76, La Profecía. Una gran película, por otro lado, con muy buenas críticas, una película histórica, pero que su leyenda se ha visto alimentada pues por estas anécdotas siniestras, ¿no? ¿Es la única película que trata temas de misterio, intriga, terror, que le ocurre esto? Porque yo había escuchado también que ocurrió algo parecido con El Exorcista, ¿no? Con El Exorcista y con Poltergeist, que decíamos antes, efectivamente, con El Exorcista. No es la única película. Es otra película maldita donde le ocurrieron a sus protagonistas un montón de cosas horribles, efectivamente. Pero no solo a películas, también a actores concretos, de los que vamos a hablar ahora. ¿Y de quién vamos a hablar? ¿Quién es el primero? De Brandon Lee. ¿Cómo? Brandon Lee. ¿No se pronuncia Lee? ¿Brandon Lee? Brandon Lee, que es el hijo de Bruce Lee. El de los vaqueros, ¿no? Había unos vaqueros que eran los vaqueros Lee, ¿no? Lee. Sí, pero bueno. No tiene nada que ver, ¿no? Es una tontería. ¿Sabe qué pasa, supina, José Luis? Sí. Que yo le doy así un toque de humor de vez en cuando. Sí. Porque usted habla mucho, habla muy denso, y entonces es para aligerar un poco, ¿sabes? Sí, sí. Y luego cuenta que es el cumpleaños de su hermana, tonterías así. Bueno, oye, son detalles familiares. Siempre son pinceladas también. Le dan humanidad a la radio. A ver, bueno, ¿qué pasa con Brandon Lee? Pues Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, siguió los pasos de su padre en el cine, haciendo películas de acción. Y en el año 94 hizo una película muy famosa que se tituló El Cuervo. No sé si el la Cuervo, recuerda, sí, una película, sí, sí. En la que salía vestido de siniestro, pintado de blanco y de negro entero. Y era maravilloso también. Que hacía de fantasma. Y bueno, pues en esta película lo que le sucede a Brandon Lee es que fallece en esta película. Es disparado en una escena de la película con una pistola de fogueo, que supuestamente era de fogueo, pero que tenía balas de verdad. Entonces no era de fogueo. No era de fogueo, era de verdad. Entonces, bueno, pues fallece en extrañas circunstancias, ha hablado mucho de un posible asesinato, y el caso es que tuvieron luego que terminar la película. Se encasquilla usted a veces hablando. No sé qué le ocurre. Bueno, tuvieron que terminar la película pues tirando de retoque digital, como han hecho últimamente con Paul Walker Fast and Furious, sí, es verdad. Pues lo mismo con Brandon Lee en el 94, la película El Cuervo. Se ha convertido en pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Brandon Lee, que muere igual que su padre, Bruce Lee, en extrañas circunstancias. Bueno, muy bien. Películas. No, muy bien, no. No, bueno, murió. Muy bien, me refiero que está muy bien explicado. Que no solo de películas. Actores también estamos hablando. También de actores que, bueno, pues les persiguen estas leyendas de las que estamos hablando. Y ahora, ¿más actores o volvemos a una película? Más actores. Porque de actores hay muchísimas. Otro día seguiremos hablando de más de curiosidades de películas. Pero hoy quiero centrarme. Ahora son leyendas en actores, ahora, ¿no? Por ejemplo, Groucho Marx. ¿Qué pasó con Groucho Marx? Pues Groucho Marx circuló una leyenda urbana muchos años que decían que en su lápida estaba escrita la frase «Perdone que no me levanto», una frase divertida, muy en el tono de humor surrealista de Groucho Marx, pero eso es mentira. Es una auténtica mentira, porque en su tumba simplemente se puede leer su nombre y la fecha de su nacimiento y muerte. Sin más, no hay ninguna frase ni ninguna tontería. Bueno, otra leyenda. Usted siga, usted dirige aquí, venga. Sylvester Stallone. ¿Qué le pasa a Sylvester? Pues que hubo una leyenda urbana en su momento que decía que Sylvester Stallone había sido actor porno, había hecho una película porno en los años 70 para darse a conocer, cuando empezaba en el mundo del cine, por $200. Se rumoreó mucho si esto era verdad o mentira, pero finalmente se descubrió que es... ¿Qué le pasa? Finalmente se descubrió que esto es verdad, que Sylvester Stallone hizo una película porno en los 70 titulada The Party and Kitty and Studs, una cinta X por la que cobró $200, y luego ya más adelante se hizo estrella de acción con las películas pues como Rambo, como Rocky, etc. Bueno, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bueno, ha habido un montón de mitos sobre esta mujer, pero uno de los más curiosos que decía que Marilyn Monroe tenía 6 dedos, y todo surgió a raíz de unas películas tomadas de la actriz en la playa. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo de unas películas tomadas en la playa? Perdón, una fotografía. Ah, es que no sé, se está distrayendo mucho, ¿eh? una fotografía de la actriz en la playa. Bueno, pues esto era mentira. Ella no tenía 6 dedos. Esto es una tontería. Pero la perspectiva de la fotografía pues engañaba un poco, ¿no? Lo que sí es verdad, y es otra leyenda urbana que circuló sobre Marilyn, que luego se confirmó que era cierto, es que en su día puso un anuncio en el periódico pues buscando compañía, un anuncio al que nadie contestó. Y lo firmaba la Marilyn Monroe. ¿Y nadie contestó firmándolo ella? Bueno, no creo que pusiese su nombre, pero era un que lo puso Marilyn. Marilyn, que se sentía sola, ya lo cantaban a Belén. Marilyn Monroe se sentía tan sola. Marilyn Monroe se sentía tan sola. Cada día en el espejo, más de 2 horas. Ya. Pues eso, y nada, pues un auténtico placer haber estado con vosotros en... ya se despide. Sí, me despido porque tenéis que seguir hablando de leyendas urbanas. Lo sabe usted mejor que yo. Sí, porque lo tengo aquí delante en el guión, que bueno, por llamar guión a esto de alguna manera, porque esto está menos preparado. Se nota que os pagan poco, ¿eh? Sí. ¿De qué vais a tener que hablar, David? Bueno, pues vamos a hablar de Paul McCartney, de la leyenda urbana de la muerte de Paul McCartney. Un tema precioso, maravilloso. Bueno, pues muchas gracias, Rubén Morillo. Yo me toquería. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Morillo también. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Bien amigos, seguimos en este programa tan legendario y con leyendas urbanas que tenemos hoy. La semana pasada ya os adelantaba que hablaríamos de ese rumor que saltó otra vez a la palestra hace semanas con el tema de Wikileaks y que es un clásico de la historia del rock. Hablamos de que Paul McCartney supuestamente está muerto. Vamos a ver, os cuento. Cuenta la leyenda, que vais a ver que no es tan leyenda y tiene bastante de verdad, que el verdadero Paul McCartney falleció en el 66 y fue sustituido por un doble, que es el paisano al que conocemos ahora, que se parece cada vez más a Doña Rogelia. Algunos esto lo consideran un mito y se lo toman a chirigota, a cachondeo. Pero resulta que hay una escritora zaragozana, que es filóloga, Leigh Ruth, que ha estado 2 años enteros investigando este caso y ha llegado a conclusiones muy sorprendentes. Elena, Leigh Ruth, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, te confieso, yo llevaba tiempo diciendo que esta leyenda urbana de la muerte de Paul McCartney circulaba por las redes hace muchísimos años y que bueno, que era un tema sospechoso y la gente se reía un poco de mí. ¿A ti te pasó lo mismo al principio? Sí, claro que sí. Y eso que yo no la conocí, digamos, de entrada. Yo primero llegué porque alguien me dijo que había visto un cambio muy grande en Paul y yo por curiosidad comencé a buscar información, vídeos, entrevistas, hasta que encontré la leyenda y bueno, me quedé de piedra. Y eso que yo soy muy aficionada a todo tipo de teorías así, pues alternativas, conspiranoicas, y no podía creerlo, vamos. Si no me equivoco, fue tu padre, ¿no? Amante de los Beatles, gran conocedor de la música de los Beatles, el que te comenta, oye, es que yo a Paul, a partir de una fecha determinada, le veo muy cambiado. poesía, no solo físicamente, sino cantando, componiendo, etcétera, ¿no? Exactamente, sí. Mi padre, que además es músico también y tiene una banda tributo a los Beatles, por lo tanto conoce perfectamente su música. Y fue él el que me puso un poco en alerta. Vale, entonces te pones a investigar y ¿qué es lo que pasa? Supuestamente Paul McCartney, bueno, decimos supuestamente, pero yo te confieso que después de leer el libro me lo creo. ¿Paul McCartney muere en qué año? ¿En el 66? Sí, sí. Casi todas las teorías apuntan a 1966, digamos a finales de año más o menos, entre septiembre y noviembre. Algunas hablan de un accidente, la mayoría de ellas, otras hablan de un posible asesinato, en fin, eso ya son pues hipótesis que hay. Pero bueno, claro, yo encuentro todo tipo de páginas, como supongo que habréis visto, que comparan fotografías, que hablan de las pistas en los álbumes, y cuando realmente me sorprendo y le empiezo a dar un poco de crédito a esto y a prestarle más atención, es cuando me encuentro con que ha habido científicos forenses que han investigado sobre ello con la intención de rebatirlo, y resulta que sus conclusiones han sido que probablemente sea verdad. Es decir, hablamos de forenses contrastados, de gente muy conocida, que no se basa ni en pistas, ni en leyendas urbanas, ni en historias, sino que lo que hacen es comparar al Paul McCartney de antes del 66 con el Paul McCartney que conocemos ahora, y resulta que el cráneo no es el mismo, la mandíbula, la altura, en fin, un montón de cosas, ¿no? Claro, claro. Partimos además de la base de que estos forenses, Carlisle y Gabbazzini, que hicieron el estudio en 2009, no son los primeros. Ya en 1969, cuando había surgido el rumor, había habido un señor, el profesor Truby, que era experto en hallar la huella digital de la voz y en comparar los espectros. Él ya había estudiado el caso y había llegado a la conclusión de que eran personas distintas. Ahora en 2009 es cuando estos forenses, que lo que hacían eran mediciones de cráneo, mediciones de los rasgos faciales que ellos llaman inmutables, etcétera, intentan volver a llegar a una conclusión, y pensando que en dos minutos iban a poder rebatir la teoría, se dan cuenta de que no pueden. Porque todas las comparativas que hacen, todas las mediciones que el programa de ordenador les hace, les salen negativas. Dientes, paladar, mandíbula, forma del cráneo, incluso orejas también. Compararon y todo les salía negativo. Bueno, es increíble. Y si Paul McCartney no es Paul McCartney, Ruth, ¿quién es Paul McCartney? ¿Quién es Paul McCartney el que conocemos ahora? ¿Quién es este señor que anda por ahí pululando? Pues no sabemos. Hay también por ahí sospechas, teorías. Muchos han hablado de que podría ser un policía canadiense, por alguna de las pistas que parecía haber también en algún álbum. Que muchos dicen que podría llamarse William, porque además él mismo parece ser que le gusta utilizar ese nombre, que le gusta colocarlo en sus vídeos, en fin. Hay muchas teorías, pero claro, no hemos llegado tan lejos de investigar quién podría ser. Yo creo que el primer paso es demostrar, confirmar que esta persona no es Paul, y luego ya, claro, pedir las explicaciones pertinentes. Me estoy acordando de otra prueba que mostrabas en tus conferencias, que es una prueba grafológica en la que, bueno, todos sabemos que Paul McCartney era zurdo y que el actual Paul McCartney escribe con la izquierda, pero que tiene rasgos de un diestro escribiendo con la izquierda, ¿no? Exactamente. Además, son dos los forenses expertos en grafología que han llegado a esta conclusión, porque hubo un juicio de una señora, se llama Bettina, que clama ser hija de Paul McCartney, verdadero, puesto que habría nacido en el 62, que, bueno, llevó a juicio a Paul en los años 90 y consiguió que que le obligaran a hacerse una prueba de ADN que salió negativa, y ella, convencida de que es quien dice ser y que además, es decir, que ella es hija de Paul y que además tiene un contrato firmado por su madre y Paul, por el cual se concertaba una manutención durante un tiempo, etcétera, pues pidió que un grafólogo identificara la firma, la comparara, y fue esa la conclusión a la que llegó este señor. Por lo tanto, Bettina acusó a Paul McCartney de haber llevado a un doble, pero ese día. Es decir, claro, ella fue lo primero que pensó, no valoró en ese momento si tal vez el doble podía ser permanente. Sea perpetuo, claro. Exactamente. Y luego la otra grafóloga, pues es una señora, se llama Elena Marchetti, que colabora con el Tribunal de Viterbo en casos criminales, y para un programa de allí, de Italia, que un programa de misterio que trataba este tema, pues hizo también algunos estudios, algunas comparativas, y llegó además a la misma conclusión. La letra cambiaba de dirección, digamos, ¿no? El trazo. Bueno, es tremendo. Y los que desmontan, los que quieren desmontar la teoría de que Paul McCartney, el actual Paul McCartney, es el verdadero, Elena, dicen que, claro, que el Paul McCartney de ahora ha compuesto también muy buenas canciones. Pero es que, claro, el Paul McCartney, este doble, también era músico, supuestamente, ¿no? Claro, eso ya es una deducción que hacemos muchos, porque él tiene mucha impostura en el escenario, eso está claro, es buen músico, sabe tocar, sabe cantar. Yo no lo creo que una persona normal, un policía, por muy buenos maestros que tenga, que los Beatles serían unos maestros excepcionales, pues pueda llegar a tener, digamos, tanta habilidad, ¿no? Yo creo que sí, de ser cierto lo del doble, pues tendrían que haber encontrado a alguien con cierta habilidad o con cierta capacidad, ¿no? O con conocimientos, pues tal vez de academia de música o lo que fuera. Bueno, dos cosas más que a mí me han llamado mucho la atención, Ruth. La primera, se ve comparaciones de las películas de los Beatles antiguas, las primeras versiones en cinta, en VHS, y las remasterizaciones en DVD, y se ve como a Paul McCartney le han retocado digitalmente para que se parezca más al Paul McCartney de ahora, ¿no? Exactamente, sí, sí. Otra cosa que me sorprendió a mí mucho también, porque claro, yo cuando uno está investigando algo como esto, se pone a recopilar fotos y vídeos y todo el material que encuentra, pues con la intención de comparar y de ver si llega uno a una conclusión, y de repente te encuentras fotografías pues exactamente manipuladas. Y además es que yo he mostrado en algunos de mis artículos la original y la manipulada al lado, es que está clarísimo. Y la mayoría de las veces, pues sí, pues son pues para alargarle a lo mejor un poquito más la cara, o para cambiarle los ojos, o bueno, sí, para que no se recuerde a lo mejor ese primer aspecto que tenía y que se le identifique más con el posterior. Básicamente, Ruth, tú das a conocer esta historia porque verdaderamente, bueno, pues es una pena para los seguidores de los Beatles, y también porque, evidentemente, aunque este tío lleve 50 años ahí y sea parte de la historia de los Beatles y sea parte de la historia de la música, pues bueno, en la memoria del verdadero Paul McCartney es un poco triste esto. Y a mí me da la sensación de que el actual Paul McCartney tiene que ser una persona un poco mala, ¿no? Porque vivir tantos años con una mentira, con una identidad que no es la tuya, pues bueno, a mí me llama mucho la atención. Sí, bueno, más que nada, algo que nos molesta mucho a los que seguimos este caso es la manera en que ha contado la historia Beatle. Ha contado muchas mentiras, obviamente porque ha habido datos que no conocía o que no manejaba bien, y se ha dedicado a contar barbaridades que la verdad desvirtúan un poco, ¿no? Efectivamente, la memoria de Paul y la memoria de la banda, ¿no? De sus compañeros. Entonces sí, es un poco hacerle justicia a Paul y contar la verdadera historia, y bueno, intentar también que se nos explique qué ha pasado, porque como decía antes, mucha gente opina que es un accidente y dice, bueno, pues ya está, no pasa nada, no hay ningún problema, este señor es un héroe, digamos, porque salvó a los Beatles cuando estaban en un mal momento, que habían perdido a uno de sus miembros, o el más importante, pero a lo mejor no es así, tendríamos que saber qué ha pasado aquí. Fíjate, es que estoy recordando otra prueba que hablabas tú de que este hombre no domina bien los datos, en alguna entrevista que le ponen viejas canciones y no es capaz de seguirlas, no las conoce. Sí, el caso, por ejemplo, de Bésame Mucho, esa es impresionante, es una canción que a Paul le encantaba porque su padre era muy seguidor de Consuelo Velázquez. Y bueno, la habían grabado en los primeros tiempos, luego volvieron a hacer otra versión en 1963, la tocaban además en el Cavern, en sus conciertos, creo que sale en los Decatapes también, fue grabada para ese primer álbum. Y bueno, luego ya en la versión Let It Be vemos a Paul, o lo que sería a lo mejor el nuevo Paul, que no tiene ni idea de la letra, que la canta un poco como en plan de burla, un poco así. Y tiempo después, ya siendo mayor, creo que sería de los 90, se la vuelven a poner en un programa y no sabe ni qué canción es. Sí, sí, pone cara rara, en plan, esto sí, ¿esto qué es? Sí, sí. Cierto, bueno, el tema es apasionante. Si queréis tener más datos, pues tomad nota, El gran misterio de los Beatles, de Lady Ruth, este libro que bueno, que no deja indiferente a nadie y que, como veis, pues son datos contrastados, verificados, y que la leyenda urbana pues tiene más de verdad de lo que en un principio podríamos pensar. Ruth, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Asturias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. RPA. En toda Asturias, 106.4. Continuamos, queridos amigos, en Desayuno con Liantes. Ahí estaba Lady Ruth, o Lady Ruth, Elena, escritora zaragozana, que ha escrito ese libro en el que demuestra fehacientemente que Paul McCartney, el actual Paul McCartney, no es Paul McCartney. Es de mentira, es un doble. Es un cromo. No, es que es un doble que sustituyó al verdadero Paul McCartney, que supuestamente falleció en el 66. Uh-huh. Pero nosotros en España tenemos nuestra propia conspiración musical, que tiene que ver con Marisol. Este tema que vamos a abordar ahora, ¿cómo lo diría yo? Esto es gloria bendita. Esto es una cosa... Rubén Morillo, ¿cómo he encontrado yo esto? Tenemos un imán para estas cosas nosotros. David, bueno, no trae voladores porque no se los han vendido en la tienda de pirotecnia, pero vamos, si no, hubiera comprado bengalas y palmeras como un campeón, porque la verdad que esto es... Pero tenemos oro. ¿O no tenemos un imán nosotros para estas cosas? La verdad que tenemos, no sé, un imán bastante fuerte, sobre todo para captar... Es que estoy viendo fotografías, perdonad, ¿eh? En fin, bueno, adelante. Vamos a explicar la historia. Expón el tema, sí. Vamos a explicar la historia y luego vamos a escuchar a sus protagonistas. Hay una señora que nació en Nava, además que nació en Nava, asturiana, que asegura lo siguiente. Ella dice que es la auténtica niña Marisol. A ver si lo he entendido bien. Hay una señora que, como dices, nace en Nava, que es Marisol. Sí. La de las películas. La primera Marisol. O sea, que hay dos Marisol. Bueno, mejor que nos lo explique su biógrafo. Su biógrafo, José Manuel García Olaya, que además es su hijo. Ah. Vamos a ver. Pepa Flores nunca rodó las primeras. Este es el biógrafo. Marisol, las dos primeras, Un rayo de luz y Ha llegado un ángel. Ella empezó a partir de la tercera película, Tómbola. Porque el personaje cuenta, ¿no? Estaba creado. Pepa Flores. Esta es Remedios. Ah, esta que habla es Remedios. Esta es Remedios. A ver. Pues porque a los productores, cuando fueron a publicar las películas, ¿sí?, se encontraron sin la verdadera actriz, que era yo. Te enteraste, ¿no? Marisol, Remedios Olaya, supuestamente hace las dos primeras películas de Marisol y luego es sustituida por una doble llamada Pepa Flores. Que es a la que todos conocemos como Marisol. Como Marisol. Pero antes hubo otra niña Marisol, Remedios Olaya. A ver, yo aquí voy a dar mi opinión. Bueno, lo vamos a ir desgranando poco a poco. Es curioso porque... No tanto que desgranar, pero bueno. Yo lo primero que he ido, digo, bueno, si es cierto que las dos primeras películas las hizo esta señora de Nava, vamos a comparar la cara de la niña de las dos primeras películas con la cara de la tercera película, de la Tómbola, niña de la tercera película. Que es Tómbola. Que según dice aquí su hijo, Tómbola ya la hace Pepa Flores, mientras que las dos primeras las hace Remedios Olaya, que es esta señora. Claro, comparas las caras... ¿Y a qué conclusión llegas? Yo llego a que es la misma persona. ¿Estás seguro? Yo sí. Pues no es lo que dice Remedios Olaya, ¿eh? Claro, eso es lo único que me despista. Y es lo que me da pena. Que, por una parte, yo comparo las caras ninguna. Y es la misma persona la que hace todas las películas, que es, como todos sabemos, Pepa Flores. Porque luego esta señora... sí que es cierto que de pequeña podría tener cierto parecido con la niña de la película, pero es que a medida que pasan los años no tiene nada que ver su físico con... No sé, es muy raro. De todas formas... Esta señora lo cuenta con tanta vehemencia, asiente con tanto ahínco, que ella es... Que me da pena. Casi ¿pero digo, por qué te bueno, da pena? Pues nada, haría vamos las escuchar películas. A Remedios Olaya, la señora de Nava, que dice que ella y Marisol, la genuina niña Marisol, la de las dos primeras películas, la otra Pepa Flores vino después. Mi nombre es Remedios Olaya. Nací en Nava en el 1946, en Asturias. Y hoy estoy aquí para destapar el fraude de Pepa Flores. Ya que no quiso ella decir la verdad, pues me ha tocado a mí decirla. Pepa Flores fue una farsante. El personaje de Marisol la había creado yo, muy pequeña. Que si no hubiesen publicado las dos películas que hice yo, a ella no la habían conocido nunca. Porque ella entonces no, ni era famosa ni era nada. Mira, Rubén, fíjate las fotos otra vez. Esta supuestamente es Remedios. Es Remedios, sí. Y esta ya es Pepa Flores. Pero claro, a mí me surge una duda. Porque ellos basan todo esto en que la cambiaron a ella por la otra niña porque Remedios, su padre, la mete en un internado. La mete en un convento. Y son los productores de las películas los que acuden a Pepa para que... Porque se quedaron sin actriz para estrenar las películas. Claro, pero yo ahora me explico y pienso y razono para mí. ¿Puede ser que en los carteles y en todas las fotografías que tengamos ya sean fotografías de Pepa, mientras que en las películas sí que sea Remedios? ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, que todas las fotografías de prensa de los carteles que tenemos de las películas... Pero es la misma niña. A lo mejor ya es Pepa. ¿Pero qué me estás contando? No sé, es ya por... Es que claro, lo cuenta esta señora con tanta ilusión que me da pena no creerla. Vamos a ver. Soy buena persona. El padre de Remedios la mete en un convento, sí. Dice Remedios. Sí. Entonces, Goyanes y los productores de las películas de Marisol se quedan sin niña Marisol y acuden a Pepa Flores, sí. Recurren a Pepa Flores, sí. Para que vaya a los estrenos y, claro. Y la exhiban por ahí como la niña y Marisol. Y para hacerle fotos de promoción, que a lo mejor son las que vemos a día de hoy. Porque a lo mejor si hubiese fotografías de Remedios de antes de que acudieran a Pepa, pues a lo mejor sí que se podía ver. Nada, olvídalo, porque vi las películas y eso. Me estoy intentando autoengañar, porque es que me da pena la señora hablando y diciendo que ella es Remedios Marisol. Vamos a escuchar otro. Remedios Marisol se hace llamar. Es que, encima, es un detalle al que llegó David hoy por la mañana y me dice: claro, a ver, puede tener sentido la historia, pero es que, dice David, y tienes toda la razón del mundo. Y ahí es te que la dije, no me acuerdo ya. Sí, sí, dice David: es que lo grave de todo el asunto es que esta señora ya no es que pueda creérselo o no creérselo, o que pueda haber tenido alguna cierta aparición en alguna de las películas y que ella ya se haya imaginado en su cabeza que era Marisol. Ya no es eso, es que han hecho dos páginas web completísimas con un montón de datos para intentar explicar lo evidente, que es que, lo siento señora, Remedios o como se llame usted no es Marisol, nunca ha sido Marisol. Bueno, vamos a escuchar otro poco para que... Vamos a dejarla que se explique, a ver si hay alguna prueba física o algo. Cuando se publicaron mis películas, yo se lo conté a las monjas. Entonces las monjas dijeron que me olvidara de las películas y que pasara. Entonces yo me vi un poco indefensa, abandonada, sin ayuda de nadie y sin apoyo de nadie. Eso me dolió mucho en el corazón. Es fuerte. Bueno, para rematar esta historia te contaré, Rubén, que yo me puse en contacto con este señor que habla en el vídeo. Anda. Con José Manuel Olaya, que es el biógrafo de Remedios, que es su hijo. Sí. Y él... es que le llamé al trabajo, encontré su trabajo por casualidad, le llamé. Y me dijo, bueno, encantado de conocerte, soy el hijo de Marisol. O sea, se presentó no como el hijo de Remedios Olaya, sino como el hijo, de, el Marisol. Hijo de Marisol. Sí, y yo le conté por... Pero, perdón un detalle, suponiendo que su madre... Vamos a ver, no, para la cinta. O sea, suponiendo que su madre... Voy a aceptarle que su madre haya grabado las dos primeras películas. Voy a aceptárselo. Se aceptan mucho ya. Vale, bueno. Que ya es una barbaridad. Voy a aceptar... Mira, sí, tu Remedios Olaya grabó las dos primeras películas de Marisol. Ostras, pero Marisol luego ha tenido una carrera... larguirísima. Después de la tercera película... Ostras... Que tu madre, seis tu madre años. Es Marisol durante dos películas, suponiendo que haya sido ella, que no es, pero bueno. Esto es gloria bendita, porque es que además Remedios Olaya sigue cantando y saca canciones ahora. Así que, y un día vamos a dedicar la sección a las canciones de ahora de Remedios Olaya, que también merece la pena. Yo os invito a visitar www.rememarisol.com. Y yo desde aquí, yo creo que a Rubén Morillo y a mí, solo por esto, merecemos un premio del audiovisual asturiano o algo, porque esto que hemos encontrado, esto es... ¿Cómo definirías esto? Bueno, del audiovisual asturiano a lo mejor no, pero sí algo, ¿no?, de investigación, no sé. Algo, que nos den algo. Una subvención de I+D. Algo que tampoco sea gran cosa, un príncipe de Asturias, un Nobel, algo, no sé, algo. Bueno... vamos a escuchar un poco a Marisol. Remedios Olaya o Pepa Flores, ¿a quién escuchamos de las dos? Bueno, ¿cuál de ellas? Bueno, es el mismo personaje, ¿no? Las dos interpretan a Marisol. Bueno, vamos a escuchar en este caso a Pepa Flores. Vale. Tómbola. La vida es una tómbola. Qué bonita canción, ¿eh? Tómbola. Y seguiremos hablando de esto. ¡Bravo! La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva con tu amor, tómbola. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Proseguimos, queridos amigos, Desayuno con Liantes de la Radio Autonómica de Asturias, en este programa dedicado a los mitos, las curiosidades, las leyendas, las historias insólitas, sorprendentes. Bueno, un programa un tanto diferente el que tenemos hoy. Y Sofía Soto no quería ser menos y también nos ha traído sus propias conspiraciones, historias y cosas raras. Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues nada, me he metido por internet y he buscado leyendas urbanas. Algunas las conocía, otras no. A ver vosotros qué opináis. Y alguna incluso yo creía que era verdad, que al parecer es una leyenda urbana. Como por ejemplo lo de esperar 2 horas antes de bañarse por lo del tema del corte de digestión, que ibas a la playa digestión. Y te decía tu padre o tu madre, no te puedes bañar hasta que no hayan pasado 2 horas. Yo eso lo sigo haciendo, o sea. Sí, es una creencia popular, pero a David y aquí a un servidor, Marcos Morán, que participó con nosotros en nuestra anterior etapa aquí en RPA, en Mediodía Entero, no sé qué vas a nos contar. Comentó en una de las secciones, es verdad, nos comentó en una no de las secciones que era mentira, que con 20 minutos, media hora, ya estaba la digestión más que hecha. Eso yo decía él, que es entonces cocinero, es una leyenda urbana. Sí, es. ¿Tú qué crees, Sofía? ¿Tú qué has visto por ahí? Yo he visto por internet que es una leyenda urbana y que no te puede dar un corte de digestión, que no necesitas esperar tanto tiempo. Y así, recordando la infancia, también lo de los caramelos. No cojas caramelos en la calle que llevan droga. O también hubo una época en la que te decían que las calcomanías y los tazos llevaban LSD. Al parecer. ¡Ostras! Y eso lo que hacía era, bueno, pues que te engancharas a los chetos y a todos estas... Eso no lo había escuchado yo en mi vida. Sí, lo de los caramelos con drogas, sí, pero lo de las calcamonías y eso... Sí, las calcamonías sí que me suena, sí, sí. Y luego también otra muy típica era, que no sé si la conocéis, la de los yogures de fresa. ¿Ah, ¿qué, no? ¿Qué pasaba con los yogures de fresa? Decían que los yogures de fresa... A ver... eran rosas por los bichos bolas, porque llevaban bichos bolas machacaos y eso madre. Hacía que fueran de color rosa. ¿Ah, sí? Y que son malísimos tomar yogures de fresa. Eso no lo sabía. Eso me decían a mí de pequeño. ¿Y los amarillos de qué son? Porque, no sé, a lo mejor son de grillos o algo. Sí, es verdad que los yogures de fresa no saben a fresa, por mucho que digan. Luego también, con respecto al tabaco, hubo una época, ¿no?, donde se especulaba que el tabaco mentolado dejaba impotente. Entonces, claro, bueno, pues al parecer los chicos preferían este tipo de tabaco porque no que les quedaba ese mal sabor en la boca. Y bueno, pues cuando se enteraron o cuando se corrió este bulo de que el tabaco mentolado dejaba impotente, todo el mundo dejó de fumar este tipo de tabaco. Y al parecer, bueno, pues se rumorea en internet que fue una estrategia de una marca que no tenía tabaco mentolado. Ah, claro, que Tabacalera, que estaba perdiendo ventas y soltó ahí el bulo. Aunque bueno, lo que se ha descubierto es que realmente te deja impotente, sea mentolado, ¿no? O sea, que al final de bulo, bueno, pues de leyenda urbana tenía poca. Y luego también lo de Beetlejuice. Nos lo decían también que si decías 3 veces frente a un espejo, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, se te aparecía. Yo lo conocía... Bueno, no sé si sabéis quién es, igual sois muy mayores. Candyman. Yo lo conocía con Candyman. Uy, qué mirada asesinada acaba. Es que me encanta, Rubén. Porque, o sea, lo ha dicho con tanto gracejo que no te has dado ni cuenta tú, David. Nos ha llamado viejos a la cara. Ah, bueno, pero dicho, ya antes que, a micrófono dice, cerrado nos llamó. Dice, no, es que a lo mejor no lo conocéis, porque como si están mayores. Qué simpática, es encantadora, ¿eh? Sí, a que sí, me adoráis, sí, ya lo sé. Luego, el tema de la Coca-Cola. Sobre la Coca-Cola sea, bueno, pues... Que es malísima, ¿no? Decían. Decían que lo peor es si mezclas aspirina y Coca-Cola, que te da un pelotazo y que es, vamos, bueno... Con leche dicen que la corta, ¿no? También, que te puede hacer una pelota en el estómago, decían. ¿Sí? Sí, sí, eso decían. Bueno, sí, que no te podías tomar chupito de Baileys después de cenar y luego un cacharro con Coca-Cola que porque... se te hacía piedras en el estómago. Sí, sí. Luego, cocodrilos en las alcantarillas. Este bulo fue muy mítico en Estados Unidos, en Nueva York, de que, bueno, pues un señor se había encontrado un cocodrilo y, bueno, pues luego la gente, ¿qué hizo? Decir, bueno, pues si en Nueva York hay cocodrilos en las alcantarillas, en nuestro pueblo pues también hay cocodrilos en las alcantarillas. Y muy mítico lo de mirar en el baño por si te va a venir una anaconda o un cocodrilo. Exacto, sí, mirar antes de sentarte por si acaso te pillan por detrás. En Spider-Man, el malo es un cocodrilo. La primera verdad. De Spider-Man y están las alcantarillas, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿Por qué me miras así, Rubén Morillo? No, no, por nada. Hoy no baila, hoy no baila. David hoy siempre, no siempre añade detalles interesantes. La señora del súper. Este me dejó un poco así cuando lo leí. Esto no lo sé yo de qué va. Bueno, pues esto va de una señora mayor que se te aparece en el supermercado y te dice: ay, te pareces mucho a mi nieto, pero mi nieto se murió o mi nieto está viviendo no sé dónde. Y te pide algo. No, y te dice: ¿te puedo llamar nieto? Y tú le dices: sí, claro, señora, no sé qué. Bueno, tal. Entonces, cuando vas a pagar a la caja, se pone delante tuya: ay, nietín, déjame pasar. Y luego, cuando se va, dice: hasta luego, nieto. Y tú le dices: hasta luego, abuela. Y cuando vas a pagar, te dicen, o sea, te suman a tu compra la compra de tu abuela. Dice: me ha dicho tu abuela que te pase el ticket de la señora. ¿Dónde has estado, Sofía, estos ¿dónde, días? ¿Dónde vas a contar? Oye, yo lo que encuentro por compraste internet, mucho en Hungría. No, o sea, no la conocía, sinceramente. Yo tampoco, pero bueno, oye, yo aquí os la cuento. Yo conozco a la señora que se cuela en el Alimerca. Eso, bueno, eso siempre, es mítico, pero es que eso no es leyenda. Perdona, es que llevo el pan. Señora, yo solo llevo... No, dicen, es que solo llevo unas naranjas y yo solo llevo una barra de pan. Espérese un poco, que tampoco hay prisa aquí. Bueno, luego, mítica, la de que si te masturbas te quedas ciego y te salen granos, pelos en las manos. Bueno, me he encontrado de todo. Yo lo había escuchado también con granos, pero también decían de eso el chocolate. Si comes mucho chocolate... Pero eso sí que creo que puede ser que tenga... Por el chocolate sí. No lo sabía. Por el tema de la grasa o algo así, sí que... Y el chorizo también dice que sale granos. Qué rico el chorizo. Sí. O luego también lo de que no te puedes bañar cuando tienes la menstruación. Todas estas... Es una mítica, un mítico bulo. Yo doy fe que sí se puede. Vamos, que no es no nada. No te pasa nada, ¿no? No. Bueno, no sé si igual ser como soy tiene que ver con eso. Bueno, venga, damos un salto. Carmela y Amaral, madre e hija. Esto yo tampoco lo había escuchado nunca, pero bueno, es otro bulo que Este sí, porque se por parecen internet. Un poco en los ojos. Pero nada, ya se demostró que no. Que no, ¿eh? No. Se hicieron la prueba de ADN y dio negativo. Vale, nos quedamos más tranquilos. Luego, los gatitos bonsai. Cuando apareció internet, un estudiante... Oye, yo cuento lo que os he encontrado. Bueno, ¿eh? Gatitos bonsai, vamos a escuchar. Me ponéis unas caras de que estoy loca. Gatitos bonsai. Todo esto es se puede contrastar, aviso. Un estudiante, ¿vale?, de la universidad creó un bulo en plena ebullición de internet y dijo que había hecho un experimento y podía crear gatitos y meterlos dentro de botellas de cristal y venderlos como arbolitos bonsai. Perdón. Y hubo mucho revuelo porque se metieron las asociaciones de animales, porque la gente se lo creyó. Madre mía. Y bueno, pues hubo ahí mucho jaleo. Bueno, Sofía Soto, gracias. Oye, no, espera, que me queda el mejor. El de Ricky Martin, por favor. Estaba dejando lo mejor para el final. Ricky Martin. Es tan guay. Además, es que Ricky Martin... ¿Por qué no lo entrevistamos un día? Yo me pido entrevistar a Ricky Martin. Sí, pero sabes que no tienes ninguna posibilidad con él. Me da igual. Bueno, a ver qué pasó con Ricky Martin. ¿Cómo que qué pasó? ¿No te acuerdas? Sí, lo sabes. Sorpresa, sorpresa, ¿verdad? ¡Hombre! Por supuesto. Ese momentazo en Sorpresa, Sorpresa, ese programa de los 90 que causó tanto, vamos, furor, que a la gente le encantaba. Bueno, pues Ricky Martin se metió en un armario para darle una sorpresa, supuestamente, a una chica. Y mientras que estaba esperando, bueno, pues se encontró que esta chica estaba jugando con su perrito. No cuento más, y con mermelada. Bueno, hay distintas versiones. Mermelada, nocilla. Exacto. Sí, he encontrado distintas versiones en internet. Nadie lo vio porque, de hecho, nunca existió. No fue con Isabel Gemio, fue con Concha Velasco en aquella, tal. Pero yo tenía compañeros de clase que decían que lo habían visto. Y siempre fue mentira porque nadie lo vio porque nunca existió eso. Nunca pasó. Tenemos que entrevistar. Es un misterio, además comprobado 100%. Nunca pasó. ¿100%? 100% comprobado. Lo sabía David. Nunca pasó. Qué pena, estaba ahí David. Estaba David. Por cierto, ¿qué programa? Yo estaba en el armario, sí. Yo tuvo la posibilidad de conocer a Michael Jackson. Ves esa sorpresa, sorpresa, ¿te acuerdas? Bueno, ¿ves? ¿Sí? Algo bueno tenía, lo dicho. Desayuno Coliante es un programa 100% divulgativo. Sí, servicio sí. Público. Gracias, Sofía Soto. Gracias a vosotros. Hasta luego, Rubén. Adiós. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Desayuno con Liantes. Y para cerrar este programa de Desayuno con Liantes que hemos tenido tan especial, dedicado a las leyendas urbanas y a las anécdotas y a las curiosidades, pues ¿cómo íbamos a acabar nosotros un programa como este sin la sección muy misteriosa de Nuria Mejías, que cada dos semanas más o menos nos habla de noticias sorprendentes y de cosas misteriosas que muchas veces nos parecen increíbles, pero que, bueno, como decía la serie, la verdad está ahí fuera. Vete tú a saber si es verdad o es mentira, ¿no? Por lo menos nosotros lo contamos y luego ya, como dice Iker Jiménez, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no, Iker? Efectivamente, compañeros, nosotros ni quitamos ni ponemos. Bueno, más bien ponemos mucho. Pero ahí está el misterio. Emoción, ilusión, magia en el aire, ¿no es verdad? Efectivamente, Iker. Muy bien, Iker. Somos dos Iker. Pues eso. Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Aquí encantada de pasar otro domingo más con vosotros. Bueno, hoy sí que tenemos un misterio y una cosa que más de uno dirá, esto es mentira, seguro. Vamos a irnos a un convento que supuestamente está encantado, ¿no? Pues sí, efectivamente, el convento encantado de Olivenza. Es un lugar donde se escuchan voces, gritos, lamentos y además hay misteriosas apariciones. Mirad, esto ocurre, la historia del edificio comienza, en el siglo XVI, cuando Leonor Vela, una dama de la alta burguesía extremeña, decide invertir sus bienes en la construcción de un convento de monjas en Olivenza. El comienzo de las obras sufrió pues un gran retraso y no fue hasta 1601 cuando comenzaron lo que son las obras, inaugurándose el edificio 30 años después por el obispo de Elvas. Aquel año, en el 1631 ya, las hermanas Clarisas se asientan en el convento, pero no por mucho tiempo, pues la guerra de restauración por la que Portugal se separa de la corona de Felipe IV hace que las monjas sean sustituidas por los monjes hospitalarios de San Juan de Dios, que lo convierten en el Real Hospital Militar. Durante dos siglos el edificio debió impregnarse del miedo, el dolor y la desaparición de los soldados moribundos que fallecían por falta de recursos y eran enterrados en el propio convento. Pero la trágica vida del edificio no termina ahí. Durante la Guerra Civil Española, en 1936, el convento fue convertido en cuartel de la Guardia Civil y sus paredes se tiñeron de rojo por la sangre derramada de los fusilados, y cuentan que muchos cadáveres fueron arrojados a un pozo y otros enterrados en improvisadas zanjas que allí se hacían. Luego de esto, el edificio pasó bastantes años abandonado hasta que fue restaurado para albergar en 1998 la Escuela de Teatro y de Danza de Extremadura. Durante la reforma del edificio salieron a la luz, por lo visto, una gran cantidad de restos óseos de personas que parecían haber sido enterradas y emparedadas allí. Al poco tiempo de la inauguración de la escuela, fueron numerosos alumnos y profesores los que comenzaron a ser testigos de una serie de fenómenos paranormales. Sí, solo un pequeño inciso, Nuria, que tenga un pasado trágico este edificio, los parapsicólogos darían la explicación de por qué se oyen lamentos, cosas, porque está impregnado de malas energías, ¿no? Podríamos así decirlo. Efectivamente, de alguna forma se queda como una impronta ahí en el lugar, bien en el campo energético, como se le quiera llamar, pero vamos, se queda como ahí, como un eco, como un recuerdo que se queda ahí pues durante años y años. Por ejemplo, cierto día en el que varios alumnos asistían a una asignatura nocturna de teatro en la sala de actuaciones y en un instante pudieron ver en el telón la sombra de una mano que parecía acariciar la suave tela. Tras asomarse detrás, pudieron comprobar que no había nada ni nadie que produjese pues tal efecto. Otro testimonio, por ejemplo, es el de la jefa de estudios de la escuela, Eulalia Martínez, quien afirmó que algunos días, que se había quedado trabajando pues hasta tarde, como hace mucha gente, ¿no?, una vez entrada la noche, había podido percibir voces extrañas por los pasillos y sombras cruzando el umbral de la puerta. En esta sección de Muy Misterioso, además de contar con Nuria Mejías, contamos con los grandes expertos del misterio en este país, como Iker Jiménez, Carmen Porter o Santiago Camacho. Y hoy está con nosotros otro grande del misterio en España, el escritor e investigador Javier Sierra. Javier, buenos días. Hola, Iker. Buenas noches. No soy Iker, soy David. Ah, pues hola, David. Es que escucho mal. Gracias, Javier. Y no, de David. Nada. A ti, David. Tienes tú más lío que yo. Nuria, sigue contándonos. ¿Este convento sigue en uso ahora mismo o está cerrado? Actualmente el edificio se encuentra cerrado, ¿eh? Se está hablando de abrir una hospedería en el edificio o incluso convertirse en el centro de recepción de visitantes del Parque Temático Natural Tierras de Gran Lago de Alqueva. Pero bueno, actualmente el edificio está pues sin uso y absolutamente cerrado. Con los pelos de punta los dejas. Y los que visiten el canal, tu canal del misterio, pues lo mismo, ¿no? Pelos de punta. Ahí les esperamos. En canaldelmisterio.com tienen esta historia y muchísimas más. Un abrazo fuerte, Nuria. Gracias. Un abrazo, chicos. Bueno, Rubén Morillo, y con este misterio decimos hasta la semana que viene, con este misterio de Nuria Mejías, muy misterioso, y vaya programa que hemos tenido hoy de cosas raras, ¿eh? Me da miedo, ya no sé si me extraño por las leyendas o por el miedo de las cuasas, casas cuarteles y estas cosas. Yo nada. Soy muy cagueta yo para esto, ¿eh? www.desayunocoliantes.com y en Facebook Desayuno Coliantes, la semana que viene a las 9 de la mañana, más... Y mejor, o no, vete tú a saber, a ver cómo tenemos la semana. Ahí hay compromiso con la calidad. Muy bien, David. Hasta la semana que viene. Hasta adiós. La semana que viene, adiós. Such a light world.